Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Del rock, clásico, ¿no? De los clásicos, Blitzkrieg Bop de los Ramones, del disco debut. Estamos con la biografía de Johnny Ramone, Comando, tipo polémico, la verdad que te deja pensando un poco. Yo creo estuvo, que hubo 10 años de gira en una camioneta sin hablar con Chico. Sí, pero es interesante la biografía, más que nada por esas cosas y el tipo, ¿no? Lo que conocés del tipo, un tipo bastante insoportable. Muy facho, digamos, ¿no? Bastante. Bueno, ahí, un poco, porque yo había resaltado en su momento, autoritario y estricto, por ejemplo, son dos palabras que lo definen. Pero una de las cosas buenas, más interesantes que tiene la biografía es que al final tiene varios rankings, digamos, los mejores para él, de, por ejemplo, jugadores de béisbol de los 90, o favoritos del Partido Republicano, ¿no? Esas cosas que son llamativas, dentro de las cuales nosotros el martes pasado pusimos los mejores grupos punk según Johnny Ramone, y hoy vamos a abordar a los mejores guitarristas, aunque siendo un tipo que muy básico, que él lo asumía. Vos conociste a Daniel Rey, ¿no? Él lo menciona acá y dice que fue una gran incorporación a la carrera de los Ramones, sí, como guitarrista también, y compositor de Poison Heart, por ejemplo. Gitazos. Está sonando de fondo otro clásico que es Voodoo Child, de claro, Jimi Hendrix, y porque uno de sus guitarristas preferidos es Jimi Hendrix, está en el puesto 4. Para Johnny Ramone, el cuarto mejor guitarrista es Jimi Hendrix. A mí me pareció muy curioso, ¿no? Más que nada a partir de él como guitarrista. Si bien tuvo gran acierto el sonido, ¿no? Y la tocada, pero bueno, es un guitarrista que Magüen marcó, digamos, dejó su marca, su firma, ¿no? Sí, no, recordé en un momento esa anécdota, ¿no? De Phil Spector, que le hizo grabar el acorde sol mayor de High Music. No, Rock and Roll High School. De Rock and Roll High School. Se hizo grabar 100 veces. Acá lo cuenta también, no sé, lo quería matar. Bueno, este tema de Jimi Hendrix está en Electric Ladyland, el último disco de Jimi Hendrix Experience, porque después armó otra banda con otros músicos, es del año 68, dos años después de Good Vibrations, por ejemplo. Mira. Para situarnos, contextualizarnos, del disco Electric Ladyland, un discazo que a mí fue una de las primeras. A mí me lo pasó, mira, mi profesor de bajo, yo estudié abajo, me lo dio un cassette para que escuche este disco de ¿Para Hendrix. Sacarlo? No, para escucharlo. Me pasó un tema, Cross Town Traffic. Pero me pasó cassette para que lo escuchara. Estamos hablando de esa época. Sí. Vamos a escuchar ahora un tema así completo, que es otro de los mejores guitarristas para Johnny Ramone, que estamos hablando de James Williamson, que no está tan su nombre por ahí no es tan conocido, pero fue guitarrista de Iggy Pop cuando desarmó los Stooges y armó Iggy and the Stooges, que fue cuando Bowie se lo lleva a Inglaterra para hacerle su primer disco solista. Sí. Le armó una banda a Bowie. Y no funcionó, se cagaron a trompadas, o sea, hay anécdotas muy graciosas. Entonces dijo, no, yo en realidad quiero que traigas a mis músicos, me traigas a mis músicos, a los Stooges. El bajista creo que ya había fallecido de los Stooges en esa época. Entonces fueron los hermanos Ashton, sí, el baterista y el guitarrista. pero tenían a este guitarrista, ya que un inglés, James Williams. Entonces Ashton, el guitarrista, fue bajista. Entonces, en el puesto número 7 del ranking de los mejores guitarristas para Johnny Ramone está James Williamson de Iggy and the Stooges, y escuchamos Raw Power, el tema que le da nombre al disco que grabaron juntos. Para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El Bicho Reactor, martes 22 horas. Oye ya. Del surf rock Mr. Lou de Dick Dale, que originalmente era una canción griega tradicional y la reversionó el inventor de la música surf Dick Dale, y es el, está en el puesto número 5 de los 5 de los mejores guitarristas de la historia del rock para Johnny Ramone. Y bueno, teníamos para poner, que va a sonar ahora un ratito de cortina, si querés ponerla, a los otros, a la otra formación del proyecto de Iggy Pop, de Stooges. El primer día de la primera banda ahí, The Stooges, o sea, se llaman The Stooges nada más, sin ir. Solamente The Que ahí sí es Ron Ashton, el guitarrista. ¿En qué puesto? En el puesto número 6. O sea, vamos a decir, yo dejé fuera 2. El puesto número 10 y el puesto número 9, porque son demasiados. O sea, que el puesto número 10 es George Harrison. Lo puso en el puesto número 10. Y el puesto número 9 lo puso a Keith Richards. Polémico, pero bueno, es así. Bueno, Ron Ashton está en el puesto número 6. Y vamos con el siguiente, que este sí fue todo un descubrimiento, gracias a Johnny Ramone, si me está escuchando desde el cielo, que me hizo conocer a un guitarrista nuevo, una nueva banda de los 70, se llama Mountain, la banda. Una banda conformada por Leslie West, guitarrista y cantante, Félix Paplardi en bajo y piano, y Corky Lang en baterías. Pero el guitarrista es Leslie West, está en el puesto número 3 para Johnny Ramone, está en el top 3. Y es un tipo investigando, buscando a ver de qué se trataba. Bueno, ahí descubrí que tocaba en Mountain y era el cantante, el compositor. Un tipo muy, muy beneglorado, ¿eh? ¿Cómo se dice? Vanaglorado. Ahí está. Por los guitarristas, más que nada los Yankees, por ahí Zakk Wylde, que escuchamos un tema de él. Como los mismos Ramones. Como los mismos, no, exactamente. Se repite. Sí, exactamente. Es un loop. Sí. Así que muy interesante. Busquen y de este guitarrista, porque es muy interesante. Y la banda Mountain, una banda de los 70. ¿Cuánta data tira este programa? Es para. Vamos a escuchar el clásico de Mountain, que es de su primer disco, el año 70. Se editó, mira, ayer se cumplieron años de la edición del disco, se editó el 7 de marzo de 1970. El disco se llama Climbing, o sea, trepando. La banda se llama Mountain y el tema se llama Mississippi Queen. El guitarrista Leslie West, puesto número 3 de los mejores guitarristas para Johnny Ramone. Mississippi Queen, she taught me everything. Ahí sonaba Mountain con Mississippi Queen. Ponete, Paula, ¿te fijás a ver el tema de Jeff Beck? Ponete el track ese. Y vamos terminando, ya vamos cerrando, va terminando el Bicho Reactor. Este programa 481 del Bicho Reactor. Segundo martes. No para de tirar. Emocionado con la cantidad de data que tira este programa. Seguimos con el ranking. Vamos a leer todos, pues ya cerramos. Lo que suena de fondo es Let Me Love You. Es del primer disco de Jeff Beck, que era Jeff Beck Group. ¿En qué puesto está Jeff Beck? Jeff Beck está en el puesto número 2. Estamos entrando en el top 3. Venimos con Leslie Wilson, Leslie West, Jeff Beck puesto número 2. Pero déjenme contarles este disco Truth de Jeff Beck. Es un disco imprescindible, el Bicho Reactor. Ajá. Y en este disco, por ejemplo, contó con gente como Ron Wood y Rod Stewart. La voz esta es Rod Stewart. Algunos amigos, ¿no? Que juntó. Gran cantante, Rod Stewart. Un genio. Yo lo vi en vivo y la rompe. El chabón la rompe todo. Bueno, y vamos cerrando este top 3. Voy a leer todos los mejores guitarristas hasta llegar al primer puesto. Para Johnny Ramone. Ramone, me gusta decirle Ramone. Ramón. George Harrison, puesto número 10. Puesto número 9, Keith Richards. Puesto número 8, Johnny Thunders, guitarrista de los New York Dolls. Puesto número 7, James Williamson, guitarrista de Iggy and the Stooges. Puesto número 6, Ron Ashton, guitarrista de The Stooges. Puesto número 5, Dick Dale, mentor del surf rock. Puesto número 4, Jimi Hendrix. Puesto número 5, Leslie West, que sonaba recién con su banda Mountain. ¿Cómo fue que dijiste? Subiendo la montaña, ¿cómo es? Claro, lo que dijiste de... El Mountain, el disco se llama Climbing, el tema Mountain, Mississippi Queen. O sea, era como... Subiendo la montaña. Subiendo la montaña de la reina del Mississippi. Es muy buena esa. Subiendo la montaña de la reina del Mississippi. Bueno, y entramos en el top 3. Leslie West, como decíamos, de Mountain. Jeff Beck, que está sonando ahora de fondo. Y nos vamos a ir con para Johnny Ramón, el mejor guitarrista de la historia del rock. Es el señor Jimmy Page. Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin. Y vamos a escuchar de su segundo disco, Led Zeppelin 2, editado el 22 de octubre de 1969. Un tema que es un temazo, Heartbreak. Temazo. Que son de esos temas que por ahí a veces lo escuchaste tanto que ya te cansaron, pero cuando lo dejas pasar un tiempo y lo volvés a escuchar, te parte la cabeza. Heartbreaker de Led Zeppelin. Y con esto nos vamos hasta el martes que viene. Gracias por haber estado al otro lado durante la semana. El Bicho Reactor Radio, @gmail.com, el blog. Y bueno, a ver, tendrán otra dosis de rock el martes que viene por FM La Tribu. Nos vamos con Led Zeppelin, el tema Heartbreaker. Hasta el martes que viene. Buenas noches. Chau. Oh! El Bicho Reactor.